Saber con qué fin aborreces mi amor, y tú bien sabes que en mí no existe otro amor. Oye tú, no puedes olvidarme, no, porque no hay quien te quiera como yo. Nadie más sabe lo de los dos, y por qué ahora quieres matar ese amor. No puedo comprender, quiero saber con qué fin aborreces mi amor. Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor. Oye tú, no puedes olvidarme, no, porque no hay quien te quiera como yo. Nadie más sabe lo de los dos. Ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor, ese amor.